Por el río de Moscú, bajo a Gorky Park, escuchando vientos nuevos, verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Se achica el mundo más. ¿Quién iba a creer que fuéramos tú y yo hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Por el río de Moscú, bajo a Gorky Park, escuchando vientos nuevos. Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños de mañana soñarán los cambios que hacia la